Estas son las noticias de la semana. En el Cinturón Verde de La Plata, productores hortícolas preparan la producción para llevar al mercado central. Un grupo de costureras de Moreno presentaron su marca colectiva. En Santiago del Estero, las organizaciones campesinas preparan la inauguración de su propia universidad. En el barrio de Almagro, un grupo de trabajadores se organizan para conformar una cooperativa ante la fuga del dueño de la empresa donde trabajaban. En un bar de La Boca, un grupo de compañeros discute cómo promover un plan de vivienda. La Red Cañera convocó asamblea extraordinaria para tratar el tema del precio del azúcar. A la misma hora, nos juntamos en FM Riachuelo, uniendo noticias de las organizaciones populares de La Boca para afuera, por FM Riachuelo, 100.9, El Aire del Sur. Nos sumamos a este puente de luchas. Buenas tardes, chicas, ¿cómo andan? Buenas tardes, compañeras. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en De la Boca para Afuera, nuestro segundo programa. Todos los miércoles de 19:30 a 20:30 nos encontramos acá en la FM Riachuelo para hacer nuestro programa. ¿Cómo están? ¿Cómo han tenido esta semana? Espléndidas, como siempre. Muy bien, con calorcito. Sí, ¿no? La verdad, otra vez. Otra vez calor, una primavera que pasajera. Nos está... Pasajera. Dicen, porque mañana parece que se viene el invierno con todo, sí. Con heladas. Sí, así sí, que sí. Bueno, pónganse las bufandas y los gorros. Así que bueno, antes de pasar a contarles un poquito lo que vamos a trabajar el día de hoy, lo que vamos a charlar, Vale, ¿querés comentar las vías de comunicación? Así ya los oyentes no, van poniendo chatón. Pueden llamarnos al teléfono de la radio, que es 4301-6451. Estamos también en Twitter, @labocapafuera. En Twitter, en Facebook, La Boca para Afuera. Y tenemos un blog, delabocaparafuera.blogspot.com.ar. Bueno, así que ahí nos pueden escribir, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajes. Bueno, muy bien. Bueno, hoy vamos a charlar un poco. ¿Se acuerdan? No sé si los que escucharon el programa. La semana pasada estuvimos conversando sobre el problema del precio de los alimentos. A través de la concentración de los supermercados y todas las problemáticas y las distintas estrategias que se dan para ver cómo controlar un poco el tema del aumento de precios. Y hoy vamos a estar charlando sobre justamente estas alternativas que hay al supermercado. Pensar un poquito más profundamente, a ver qué son estas experiencias, de dónde salen, cómo se organizan. Así que eso es lo que vamos a ir trabajando en el día de hoy. Y después nos vamos a ir de viaje a Brasil, ¿no? Nos vamos a... Bueno, a las playas. No sé si a las playas, ¿no? Brasileras. Justamente no había playa. Bueno, no había playas, en otra oportunidad. Pero había compañeros. Vamos a estar con un informe especial que preparamos desde Brasil. Participó el programa del segundo Foro Social Mundial de Economía Solidaria y la 20 Feria de Economía Solidaria de Santa María. Así que les vamos a estar contando la experiencia y vamos a estar charlando de esos temas. Bueno, antes de arrancar vamos a pasar a un temita que se llama ¿Qué culpa tiene el tomate? Así que adelante nuestra operadora Marta, un saludo que acá nos está siempre bancando. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Estamos de vuelta en De la Boca para Afuera. ¿Qué escuchamos recién, Ana? Escuchamos ¿Qué culpa tiene el tomate?, que es una canción popular en realidad, o sea, no sabemos quién es el autor, que son las canciones de la Guerra Civil Española, y esta versión está interpretada por Quilapayú, ¿no? ¿Vale? Sí, Quilapayú, chileno, histórico de protesta, ¿no? Bueno, vamos a pasar a charlar un poquito sobre esto del mercado, ¿no? La comercialización la entendemos como dentro de lo que es la construcción de los mercados. Y yo quería introducir una cuestión. Yo doy clase de estas cosas, así que le voy a pedir a las compañeras que, si me pongo muy aburrida, me digan y me pregunten, y así lo hacemos más. Te hacemos de estudiantes. Exacto, más divertido, porque dale, me puedo poner medio ploma. Usted avance, profesora Borix. Si hay algo que se diferencia esta década de los 90, es el lugar que se le da al mercado, ¿no? En las políticas, en la economía. En los 90 el mercado era todo, ¿verdad? Era como Dios, ¿no? Era como Dios, y por eso había que privatizar todo. Si el mercado lo maneja, nos iba a ir mejor. Uh-huh. Todo lo que se pudiese manejar de esa manera, se nos decía que era lo mejor, ¿no? Sí, que la economía tenía que estar regulada por el mercado. Que si el Estado intervenía, estaba todo mal, digamos. Claro, decían, bueno, la mejor política pública es el juego entre la oferta y la demanda. Claro, ¿no? La mejor política pública es menos Estado, ¿no? No me acuerdo textual, sino, creo que de Menem era la frase, pero la mejor política pública es menos Estado. Sí, achicar el Estado, agrandar la nación, fue un eslogan, digamos, del periodista Neustadt y de todos los 90, digamos, y previo todavía, después de la dictadura, para que se genere el escenario para los 90, para todas las políticas económicas que se implementaron en los 90. Claro, bueno, entonces, como una cuestión de que en estos 10 años se problematizó esa gran verdad, y se empezó a decir, bueno, el mercado no es nadie, no es un fantasma que actúa independientemente. Detrás de eso, de esos movimientos, hay personas, hay actores, hay grupos económicos con sus intereses, que bueno, desde el Estado justamente poner la política por sobre la economía. Además de eso, el mercado funciona en base a determinados mitos que creemos como verdades y que se fueron construyendo a lo largo de todos estos años de capitalismo. Los economistas, los teóricos, los pensadores de la economía fueron creando esos mitos. Uno, por ejemplo, es pensar que desde todos los tiempos las personas tenemos una tendencia natural a intercambiar. O sea, el mercado no es una construcción histórica. Siempre, si uno, no sé, busca una comunidad cazadora-recolectora donde, no sé, de alguna población originaria, que uno dice, bueno, pero acá no compran y no venden nada. En realidad, claro, simplemente, acá la antropóloga seguramente me puede... Pero sí intercambian, ¿verdad? Sí, sí intercambian, pero no, no hay una actitud de buscar un beneficio, ¿verdad? Claro, así es, exactamente. De hecho, hay poblaciones que el prestigio justamente era el desprenderse de las cosas y no acumular, digamos. Esta lógica de acumulación capitalista es una lógica bastante nueva, aunque la tengamos tan naturalizada y parezca que los hombres desde siempre actuaron así, eso es mentira, digamos. El resto de las poblaciones previas al capitalismo tenía otras formas de intercambio. Sí, de hecho el dinero parece como algo natural que estuvo siempre y no es así. Uh-huh. Tiene que ver con la economía capitalista, ¿no? Exacto. Así es muy nuevo. Y bueno, otra gran verdad, que gran mentira, que se transforman en grandes verdades, es pensar que el hombre es egoísta, ¿no? Por naturaleza. Uh-huh. ¿Y dónde transmite ese egoísmo? Cuando va al mercado a intercambiar, porque en realidad va a intercambiar para buscar una ventaja, diciendo, bueno, vender, o sea, comprar más barato de lo que en realidad vale, y entonces con eso tengo una ventaja, ¿no? Claro. Pero nadie se pregunta, pero che, el hombre de verdad es egoísta por naturaleza, o es algo que, que no es así, ¿no? Otra gran verdad, gran mentira, es la idea de que hay escasez de recursos, ¿no? No hay recursos para todos para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, ¿para qué existe el mercado? Para poder asignar esos recursos que supuestamente son escasos a las necesidades. Es la mejor forma, dicen, de asignar esos recursos, de distribuirlos en la sociedad, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos perfectos. Bien. Perfectas. Entonces acá aparece el mercado como el gran salvador de este problema de la escasez. Ahora bien, ¿cómo funciona ese mercado para estos pensadores neoliberales? O liberales o los clásicos. Esto se fue reciclando a lo largo de la historia. Acá ellos dicen, bueno, cada uno va desde su egoísmo, de su necesidad de obtener una ventaja, a ese mercado, a intercambiar, y sucede algo mágico en ese mercado, supuestamente, que es, aun cuando cada uno va desde su manera egoísta a intercambiar y a querer sacar una ventaja en ese intercambio, esto finalmente produce un beneficio para el conjunto, que es lo que él llama la mano invisible del mercado. Como que el mercado se regula automáticamente, o digamos, esa es un poco la idea. La oferta y la demanda, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, este mercado, que es el que ideológicamente se construye como un único mercado, es un mercado que es mentira que funciona así. Es como uno se da cuenta que detrás de es imposible que sea algo automático, algo que se regule solo, algo que individualmente cada uno va y después ese resultado es, por casualidad, bueno para todos. Sí, sobre todo cuando algunas personas lo único que tienen para vender en el mercado es su fuerza de trabajo, ¿verdad? Exactamente. O sea, no son libres, digamos, no somos todos libres e iguales en ese mercado. Totalmente, pero ellos para eso construyeron otro concepto, que es la competencia perfecta. Supuestamente todos competimos, ¿no? En igualdad de condiciones. Y es otra mentira, claro, ¿no? Claro. Bueno, todas estas series de mentiras sirven para fundamentarles a ellos la idea de que el mercado hay que dejarlo libre, ¿no? Nadie lo tiene que intervenir, dejarlo libre, y de esa manera va a ser lo mejor para todos. Vamos a resolver las necesidades de la mejor manera. Naturalmente se autorregula el mercado y la sociedad también, como si no hubiera clases y grupos económicos, ¿no? Y intereses que tienen que ver con estos sectores, ¿no? Los distintos sectores de una sociedad. Claro. Entonces, bueno, desde estas consecuencias negativas que este mercado que se presume autorregulado, que se presume que se puede manejar solo, y con las consecuencias negativas que genera, hay otros grupos, y mismo, bueno, desde los trabajadores, de los productores, los consumidores, que fueron generando primero la crítica, de decir, bueno, necesitamos construir un mercado distinto, que lo podamos regular nosotros, que le podamos poner las reglas nosotros. Donde el Estado intervenga, ¿no? Con políticas activas. Exacto, donde exista algún valor detrás de ese intercambio, no solamente el beneficio, la ganancia, ¿no? Claro, que el valor no sea únicamente acumular ganancias, sino que también esté basado en otros valores. Uh-huh. Exactamente, y de ahí que, bueno, queríamos compartir en este programa un poco este tipo de otras experiencias de mercado que construyen alternativas y que hoy están funcionando en distintos lugares. Como por ejemplo, bueno, voy a nombrar algunas y ahora vamos a pasar una entrevista con una de ellas, pero por ejemplo, bueno, existen ferias directas del productor al consumidor en todo el país, hay digamos un despliegue grande de eso, sobre todo en el noroeste de la provincia de nuestro Argentina. País, donde ahí, bueno, el productor con el consumidor se encuentran y intercambian sin intermediarios, generando un vínculo, ¿no? Después hay otras experiencias, por ejemplo, los propios productores que se organizan en cooperativas para vender su producción, para comercializarla. O sea, no es que van individualmente a venderlo, sino, bueno, se genera un... Se organizan, se juntan y comercializan, ¿no? Entre todos. Exacto. Otra de las experiencias que digamos se vienen construyendo en estas alternativas de mercado es las redes de intermediación solidaria. ¿Qué es esto? Es cuando hay un grupo que se dedica a realizar esa tarea de intermediar entre el productor y el consumidor, que es una actividad comercial, digamos, pero sin buscar un beneficio exorbitante, ¿no? Como un puente solidario, digamos. Ahí hay experiencias como, bueno, Puentes del Sur. Ahora después vamos a pasar a comentar un poco los contactos y demás para quien quiera comunicarse. Colectivo Solidario, la red Takuru, que es otra que es más una red de comercio justo, que lo que buscan es que consumidores se organicen y se contacten con productores también organizados. Bueno, la CAPIR. Sí. La CAPIR, que es una comercializadora también de intermediación. Y tenemos los mercados, sobre todas estas podríamos llamar que son experiencias dentro de los mercados solidarios, los otros mercados. Así que si les parece, vamos a pasar a la entrevista que tenemos con Rosa Zambrano, que Rosa es del mercado de Bonplan, un mercado que está en la capital federal, a ver que nos cuente un poco cómo funciona la experiencia allá de Bonplan. Rosa, ¿estás al aire? Estoy ahí escuchándolas, maravilladas. Hola, ¿cómo estás, Rosa? Bien, muchas gracias por invitarme a comentar nuestra experiencia. Bueno, acá está, te escucha Analia Real. De los mercados posibles, digamos. Sí, te escucha Analia Real y Valeria de Lorenzo, acá del equipo. Mucho gusto. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Rosa, bueno, un poco esta introducción que hicimos de mostrar, digamos, las maldades del mercado convencional y por qué la necesidad de construir otros mercados, ¿no? Y bueno, nos interesaba que nos cuentes la experiencia allá en Bonplan. Sí, bueno, la experiencia de Bonplan es interesante en el aspecto de que el espacio del viejo mercado Alvear, que está ubicado en la calle Bonplan y Honduras, era un viejo mercado de abastecimiento municipal y en el año 2001 se formó la Asamblea de Palermo, que tomó la parte de atrás del mercado. El mercado todavía estaba en funcionamiento y luego en el mediados del gobierno de Ibarra el mercado se desafectó para